pido tomar esta piedra. No cuesta nada, no cuesta nada. Siento un poco pesado, siento un poco pesado. Pero vale, ven, tómalo. Míralo, tómalo. Piedra de incendio, míralo. Piedra de bosque, piedra de bosque, piedra de muro, piedra de bosque, desaparecida. Piedra de muro, no es piedra, es flaza parecida. Es piedra, escucha. Es piedra, piedra de flaza. Es piedra, es piedra, escucha. No te pido nada, solo tomar piedra de sal. No por mí, ni por ti, ni por ella. Escucha. Una piedra hermosa. Tómala porque no te pido nada, solo tomar lo que se toma un palillo. Tómala como si no toma un diario. Ni por ti, ni por ella. Dice un perro, piedra hermosa, abandonada. Tómala porque es inexportable. Tómala como se toma un palillo exiliado. Tómala como se toma un diario. Como ese carísimo y duro que está mirando. Abandonada. Que está ahí esperando que te des cuenta. Esta piedra es exportable por mí. Esta piedra es exiliada. Te pido tomar esta piedra. No cuesta. Esta piedra todo. Sí, un poco pesada, pero vale la pena. Te pido tomar esta piedra que está ahí respirando. Que está ahí esperando que te des cuenta que cuando la tomas por mí. Cuando la tomo, la tomo por ti. Te pido tomar esta piedra. No cuesta nada. Sí, es un poco pesada, pero vale la pena. Pero no se salvaron. Y la gente dijo que olía rico apoyo en el barrio. Tampoco estoy hablando de un túnel místico o algo así. De verdad entró ese túnel abajo del jardín donde se dejan las herramientas. Había hartas herramientas ahí. Una escoba metálica, fija como de 18 dientes o algo así, un mango de madera, un cabarca de lluvia, pumas, dos hachas, un cabarca de lluvia. Y creo que también había un olor de pollo cocido, la madera se quemó y las cenizas se repartieron y el olor de pollo cocido le dio hambre al vecino. Decían que tenía cara de cochinita nuestro niñito, que se fue con las nubes grises ese día. Y desde pequeñito tuvo esta mala vista y tenía estos grandes anteojos que le cubrían la cara. Anteojos de ese cristal transparente de leilo. Se lo vendió una mujercita del pueblo que se especializaba en cristales. Y le dijo a la mamá del niño: sí, que la cochinita aporta claridad, niña, que aporta equilibrio. Señora, esta piedrecita promueve la sinceridad. No se puede con la piedra de la luna, señora. La piedra se hundió con cacara y como los gallos que corrían en el jardín y los pantanos se hundieron hasta que se conectaron al túnel y así que el niño por primera vez dejó de ser y se fundió en una turba de carbones calientes que el próximo día ya estaba frío. Ya que no quedaba agua en el pueblo, los bomberos llegaron con barriles de agua ajena que la gente habría podido utilizar en verdad para algo más urgente. a más de una persona se le dio por imaginar cómo hacer que los bomberos vengan más a menudo para que traigan agua. Sí, le digo que me escuchan tan llama. Sí, la cocina también. Deme el agua, hermano. Yo apago el fuego. Sí, señor. En el túnel, el niño empezó a atorarse con el fuego y se dijo que la única manera de hacer de esto sería por otro lado. Al final del túnel había una celda vieja que le compraron al gato, que nunca la utilizó. Una jaula como de plástico, con un colchón rojo, con como puntitos blancos. Y el gato estaba adentro, renunciaba a morir. Y en verdad le dio pena que no cabía en la celda el gato, porque bueno, habría preferido morir ahí. Miró atrás de la jaula y vio que sí, el túnel realmente se terminaba ahí y ya no tenía ninguna otra opción. Subterráneo y no vieron nada, y el niño se acordó que eso es lo que pasa cuando uno muere, uno para de respirar y de negro. Solos en el gran acuífero empezaron a nadar sin esperanza. Thank you. sin esperanza, se lo digo a usted, pero es posible que lo que pasó entre el barro y el fuego se transmutó hasta llegar como fe en la mente de los dos animales, como si estas transiciones físicas tienen eco en la mente y que al ver el barro convertirse en arcilla, la imagen de una muerte en este túnel de barro se solidificó y se quedó ahí, como arcilla mental de una muerte imaginada. O sea, lo que digo es que el niño se murió, sí, se murió, en su cabeza y estaba muerto. Pero como los gallos que le cortan el cuello, siguió nadando al lado de su gato infértil en esta agua subterránea debajo de su casa, y estaba hecha ceniza. Oye, realzar esta propiedad de la mente no es mi prioridad ahora. Solo quiero explicar qué le pasó al niño y su gato, que nadaron más de un minuto en esta agua hasta que una energía tiró a los dos animales hacia arriba y los dejó casi sin vida en una cueva llena de estalactitas que ni el niño ni el gato pudieron ver por la oscuridad total en que se encontraron. Tampoco podían ver que la cueva tenía como la forma de un gran ojo, con círculos casi concéntricos de diferentes tipos de espeleotemas que rodeaban este gran pozo que formaba como una retina de agua dulce en medio de todo. En un lado de la cueva había un racimo de largas agujas de aragonito, como cenar de cristal de un verde anaranjado. En medio del pozo, una pequeña cornisa fina de cristal que terminaron utilizando el gato y el niño para cortar. Alrededor de ese, unos estafilitos tubulares de refusión que caían del techo como ramas de árbol anciano. Dentro de la cueva, todos se interceptan y se cruzan y se forman y se reforman lentamente vía acumulaciones, sedimentaciones, goteo, flujo, inundación, capilaridad, condensación, filtración, sueño, fe y vapor. El gato duerme en esta isla y no sabe que el niño se está preguntando si está muerto o vivo. Pero al niño le gustaría saber si infierno o paraíso le tocó. Sabe que le tocó silencio y oscuridad, pero no se acuerda si en las descripciones del infierno o del paraíso hay un lugar como este. El plástico de la jaula del gato se disolvió en la arcilla, creando unos hilos blancos al medio del piso rojizo de barro duro. El túnel entero se transformó como en un horno en el cual todo lo que no era barro se parecía a una pintura rupestre. Los adultos arriba gritaron el nombre del niño y lágrimas cayeron sobre las cenizas de Fermín, y debajo de ellos el niño sonrió, sin saber si vivo o muerto estaba. Está lleno de latas de Coca-Cola, porque para la procesión solo había Coca-Cola.